muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll como todos los jueves. Exactamente, hoy 22 de mayo del 2008, aunque eso de todos los jueves a veces puede ser un poquito, ¿cómo decirlo?, azaroso, porque desafortunadamente la semana pasada no estuvimos al aire, pero de cualquier manera nuestra buena vibra para todos ustedes y en especial en este momento me siento muy agradecido y muy complacido, me siento muy amelie esta noche de Sur Sex and Roll de 22 de mayo. Es porque el cielo está de tonalidades rojos, azules. Exacto, no era temblar como en China, así como los cielos que cambiaron de color previos a los terremotos, qué extraño. Oye, pero qué bonito, ¿no? Que una nube prismacolo. Bueno, no bonito. Exacto, es como una aurora boreal en donde no debe haber auroras boreales. Es algo maligno. Exactamente, hay una... porque hay una aurora boreal en su cocina, señor Skinner. Bueno, te decía... En su cocina, en esta latitud y a esta hora del día. No puede ser, Skinner. Exacto. Los Simpsons lo han hecho todo y lo dijo South Park, nada más y nada menos. Entonces, te decía que me siento muy amelie esta noche y me siento muy, muy agradecido, en especial en esta noche, René Venturoso, mi hermano. Hoy venía caminando por la vereda tropical aquí atrás de tu casa, en ese pasillo tan bonito que por la vereda tropical. Y venía pensando, qué feliz soy de transmitir contigo, mi querido hermano. Gracias. Y qué afortunado soy de tener tu amistad. Y qué afortunados somos todos de tener este programa para servirles a toda la gente que nos hace favor de oírnos. Y basta ya de cacareo. Exacto, basta de cacareo, basta de escuchar al coyote porque ya nos cansó un poquito. Exactamente, escucharlo. A todos les fatiga. No es que nos moleste tu voz o algo así, pero de repente, coyote, como que le metes demasiada... crema tus tacos. Pues es que se me hace la escuela de Toño Esquinca y la muchedumbre. Creo que no deja mucho, o más bien deja mucho que desear. Ok, pues vámonos a rock and roll, coyote, y te toca escoger. Exacto, bueno, pues a ver, no me acuerdo ni qué traigo en esta lista. No, qué bien. A ver, ¿dónde está? ¿Ya está abierta? Aquí está, esta es tu lista, coyote. Ah, vamos a abrir con nuestros canales de Los Ácaros, con la rola de Ya No. ¿Ya No? Exactamente, esos cuates de Ácaros es una banda de garage surf aquí del Distrito Federal que se va a estar presentando el día 31 de mayo en un evento ahí en el Santo Domingo. ¿Y por qué Ácaros? ¿Será porque están en todos lados? ¿O porque están piojosos? Tal vez. Sí, yo conozco uno de ellos que toca también con el Hikuridub y sí tiene como que bastante pulguita. Pues bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés en calidad estéreo. Yeah, pero solo grabado. Exacto. Sandra. Yeah. I've never been... You've never been kissed? No, I've never been sick. There is a escuchando Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Nils con Zombie Beach, que es del soundtrack de una página muy buena que después les vamos a recomendar. Bueno, el soundtrack que aparece en una página de una película de esas de los 50s donde los monstruos... Ajá, la psicotronía en su máxima expresión. Exacto. Y antes escuchamos a The Acaros con Ya No, en esto que sigue siendo Subsex en Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Y cuando terminaron las rolas escuchamos una especie de cortinilla puente musical mezclado con quién sabe qué cosa para ligarnos ya y que entraran estos locutores de nuevo. Todo gracias a un pequeño descuido humano y error técnico al mismo tiempo. ¡Qué bien lo justificamos! Te sacas de la manga hasta, no sé, hasta los argumentos de por qué existen los marcianos o Dios, no sé. Pues a ver, ¿por qué existe Dios, Coyote? ¿Por qué existe Dios? Porque es una necesidad del propio hombre, ¿no? Ya lo dice Nietzsche que, pues no, en este caso el hombre fue el que creó a Dios a su imagen y semejanza y no al revés. Es nuestra condición evolutiva para no caer en depresión por aquello de la muerte. Exactamente, y qué lástima, pero al final de cuentas Dios sí existe, René, y es la energía primigenia, la energía universal. O sea, todos somos Dios, hermanos, abracémonos. Hermanos, abracémonos. Exactamente, y levantemos una plegaria a Dios. Ah, por supuesto que no. Ya se convirtieron estos en... Josué Girones. Pues sí. Tiene toda la razón. Bueno, pues hay notas extrañas y extravagantes en relación también a este tipo de manipulaciones ideáticas, René Venturoso. En la semana pues, aparecieron muchas notas que hay que resaltar en esta ocasión en Sorsex and Rolly. ¿Por qué no abres? Elige alguna de ellas y empecemos esta cruenta crónica. Pues en esto de que si los aliens existen o no, pues la iglesia y Gran Bretaña les abren las puertas a vivas penas. Porque tú sabes que Jesús murió en la cruz. Exactamente. Pero no murió solo por nosotros. No, sino por los aliens también. También, o sea, de una vez dijeron, no, es que Jesús anda de planeta en planeta reencarnando y... Qué flojera, ¿no? Exactamente, pero entonces a esos aliens no los hizo a su imagen y semejanza, pues la iglesia lo justifica de la manera que la civilización más perdida, la más descarriada, eran los humanos. Entonces por eso Dios había se sacrificó. Había que meternos la mano. Exactamente, como títeres. Y entonces, pues chambre, a mí lo que me está preocupando, René Venturoso, es de que ya en muchas latitudes como que se empieza... A hacer claro el mito urbano de los aliens, porque también la semana pasada en Gran Bretaña salieron los expedientes secretos británicos, en donde ya el gobierno inglés acepta que ha habido contacto con seres de otros planetas, o por lo menos testimonios. Bueno, es que también estas cosas también se hacen, hay otra conspiración sobre la conspiración de por qué luego los gobiernos tienen estos archivos secretos, es más bien para ocultar otros programas de verdad que son más culeros. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Qué es eso de lo cosa que dijiste al final? ¿Qué son más qué? Culeros. Ay, qué lástima. Y eso arde y eso suena demasiado cruento porque los planes de Estados Unidos es crear un gobierno internacional y eso va a ser la geopolítica y es un gran problema que ayer me decía Gallo por el mensajero, creo que somos una de las últimas generaciones que conoce la libertad en el mundo. Qué lástima. No, esperemos que no sea así y pues sí, que no pase. Ojalá, ¿no? Y que los simios evolucionen y que se convierta esto en el planeta de los simios, ¿te imaginas? Tú podrías ser un buen Charlton Heston, por ejemplo. Ok, Coyote, pero según las teorías, no son los changos los que siguen, son los moluscos. Exactamente, y eso ya lo hemos podido ver incluso en programas de ciencia espectacular o espectáculo científico en Discovery Channel de las criaturas del mañana, esas enormes medusas que viven en bosques. Ahora tenemos un flash de saludos. Nora nos pide que le mandemos un saludo a Mr. Bobis porque lo salvó del aburrimiento. ¿Mr. Bobis? Bobis. Ah, yo me dije, pues Mr. Bobis a cualquiera saca del aburrimiento, ¿no? No, es que Mr. Bobis está aburrido. Nora le recomendó escuchar Subsex and Roll Radio. y ahora está divertido. Sí, ahora está Boobies. Más divertido que nada. ¡Ey! Un abrazo para ti, amigo Mr. Boobies. Pero abrazo, abrazo así. Ay. Exacto, apachurroso. Ok, ¿qué te parece si nos vamos a música y dedicamos esta rola a Norita, que la queremos mucho? Me late chocolate. Y que me estaba presumiendo una fotografía en su hi-fi. Ajá. Con su pijama de vaquitas, también saludos para ella. Así, también saludos para la pijama y para Nora, muchos besos. Y esta rola, Norita, va para ti. Exacto, se llama Love Me, de Elvis Presley. Ah, que no es Love Me Tender, me decía. No, no es Love Me Tender. A ver cuál será, carajón. Ya veremos, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por fabricademitos.com, que es lo mismo que Sursex and Roll Radio, que ya me hice bolas. Por o al revés, rock, es como una extraña triangulación, un triángulo amoroso en tu website. Rola. Sí. Like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart. Sad and blue, crying over you, dear me. I would beg and steal, beg and steal, just to feel, just to feel your heart. Close to mine, so close to mine. Wherever you ever go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear. He would beg and steal, just to feel, yes, just to feel. Death car, we're alive. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y bien, ya estamos de vuelta. Gracias por seguir escuchando. Escuchamos a Iggy Pop con Goran Bregovic en In the Dead Car y antes a Elvis Presley con Love Me. Esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por coleccionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés, que esa canción, seguramente la de Goran Bregovic, ¿te recuerdas aquel toquín al que fuimos y que insistimos? Estuvo fabuloso. No, fue muy buen toquín. Qué lástima la gente que se lo había perdido. La verdad, como diría el señor T. I feel sorry for the pity that lose that concert. Exactamente, y en esta cuestión, ese día se combinó la lluvia, se combinó la nostalgia y se combinó muchísimos elementos para que fuera una tarde extremadamente especial que terminó con unas cervezas en el Corona. No, es que a mí me encantó como la gente, o sea, con un ritmo muy, pues, muy festivo y con un idioma que ellos no sabían, brincaban, bailaban, se alocaban, hacían pirueta y media. Exactamente, porque al final de cuentas la música es el idioma universal. Y en este sentido, pues, a nosotros nos ha sorprendido bastante también el hecho de que nos escuchan en lugares tan disímiles como el Medio Oriente o a veces hasta Rusia. Y eso no nos desengañamos, las estadísticas lo indican así. Fiji también, si quieren un día publicamos en el mapita. Estaría bastante bueno, me gustaría. Está usted aquí y la línea del metro y todo. Exactamente. Bueno, pues, hablando de las cuestiones ya noticiosas de esta semana de Surf Sex and Roll, bueno, ya no, ni de esta tanta semana, porque dejamos algunas rezagadas. Y bueno, pues, empecemos, René Venturoso. Pues bueno, tú sabes que los judíos y los árabes, o bueno, más para ser más específico, los judíos y los musulmanes no se ven muy bien entre ellos. Exactamente, y esto a partir de que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos impuso a un el pueblo prometido, le llamó la semana pasada a George Bush, y entonces los instaló ahí en un territorio que no les pertenece. Del Oriente Medio. A los israelitas, exacto, y han empujado hacia el mar, israelitas, a los pobres palestinos. Eso me recuerda una canción de Desmond Dekker. Palestinos, los israelitas, por supuesto. ¿Por qué no los programamos más adelante? Ahorita. Ok, y bueno, alguien propone una solución para que este conflicto termine de una vez por todas. Muy fácil, ustedes ya se saben aquella frase de hagan el amor y no la guerra que tanto profesaba el señor John Lennon. Pero vamos a pasar a algo mucho mejor, algo más carnal, más íntimo, más... Exactamente, que va más allá del amor y de la comprensión que el corazón dicta. Para que se unan de verdad, hagan el sexo y no la guerra, mis amigos. Exactamente, y esto lo propone un webmaster. Un sitio web. Exactamente, un webmaster de un sitio pornográfico amateur, el sexo amateur. Uy, yo soy especialista en él, les hablaría kilométricamente horas y horas al respecto, pero me limitaría a decir... Pero no los aburras. Eso, créeme, René Venturoso, si no lo conoces, no es nada aburrido. Me extraña que siendo araña digas eso. En fin, entonces... ¿De qué hablas, Coyote? En este caso, el sexo amateur, pues es la gente que está cansada de ver reflectores, cuerpos esculturales... Coyote, te estás saliendo de la nota. No, pero estamos hablando para quienes no conozcan lo que es el sexo amateur. Okay. Y bueno, sexo real, entre parejas X. Gracias por matar mi inspiración. Perdón, Coyote, pero es que te estaba saliendo mucho de la nota. Adelante, entonces continúa. Ok, pues entonces esta persona que se llama Avil Levy, pues está promoviendo a través de la página que varias personas que no, como bien dijo el Coyote, que practican el sexo amateur, vayan, se filmen y manden ese mensaje de comprensión y hermandad que debe haber en todos los pueblos. Pero ustedes dirán, ¿y eso qué? ¿A mí qué me transmite? Ah, pues que es que propone que sea una persona de nacional israelita y un palestino. Así y que es. Tengan relaciones carnales entre ellos para hermanar ambas naciones. Oye, ni siquiera las nacionales, un judío y un musulmán. Exactamente, y bueno... Al final de cuentas, vámonos a los sentimientos primitivos y eso nos llevará a ser libres de nuevo. Además, yo no creo que algún musulmán, en todos los casos, si tú ves a una musulmana siendo judío muy guapa, yo no creo que le digas que no. Por supuesto que no, aunque, viceversa. Aunque esté cubierta totalmente como lo impone esta religión tan arcaica. Así la imaginación entra en poder y es mucho más efectivo. Exactamente, ya ustedes saben aquella frase tan conocida de que el cerebro es el principal órgano sexual. Además tendrás 30 minutos de pura diversión tratando de desvestir. Exactamente, le harás la danza de los 7 velos. Y un pañuelo. Velo 1, velo 2, ahora velo completo. Cuando se termine por fin esa media hora de la que habla René Venturoso. Así es. Pues bueno, hablando de esto de sexo, tenemos... Que ni nos gusta hablar. No, ni nos gusta hablar de eso. Tenemos 10 razones científicas para encarnarse humanamente. Así es, o sea que si quieren algún pretexto de su decirle a su pareja, oye, tengamos sexo hoy, ¿no? ¿Por qué no correteamos por el campo? Dígale a su pareja. Entonces, no, pues es que, ¿pero por qué hoy? Ah, porque fíjate que... Exactamente. Es antiestresante. Efectivamente, esto quiere decir que elimina cualquier tipo de presión cotidiana que ustedes tengan. Además, es analgésico. No, espérate, que yo te está mal, porque ella te puede decir, pero es que me duele la cabeza. Nena. Por supuesto, tengo la solución a tu problema. Y esto es que el sexo es analgésico, nena. Así es, así que... ¿Pero qué quieres decir con analgésico, René Venturoso? Bueno, mi querida... tontita. Patricia. Patricia. Perdón por decirte tontita. Ay, es que se te olvida mi nombre siempre, René Venturoso. ¿Por qué es bueno el sexo? Porque es muy analgésico, nena. Si te duele la cabeza, yo podría quitarte el dolor de cabeza con solo echar pata un rato. Y me duele mucho. Mucho. Pues mira, que podríamos estar horas y horas, si es así tu gusto. Exactamente. Y bueno, otra de las cuestiones del sexo... Es que no me veas desnuda porque estoy gorda. Exactamente. El sexo, en este caso, nena, ¿cómo le pusimos? Patricia, también elimina calorías. Entonces, si entramos en contacto y frotamos nuestras partes... Tú puedes bajar de peso. Así que aparte de quitarte el dolor de cabeza, vas a entrar al concurso de Televisa en donde el peso es lo de menos. ¿Y tú cuánto pierdes, René Venturoso? No, pues no era Patricia. Patricia, Patricia, exactamente. Ok, y bueno, otra. No te salgas del personaje. Perdón, René Venturoso. Okay. Adelante. Ahora, si te salen con el pretexto de es que me enfermo si me destapo. Exactamente, pues en este caso también el sexo de lo que se trata es de que entramos en calor. Pero no me, no leí esa parte. No, es que te vuelve más inmune. Crea Creas tu inmunidad y tus defensas se alertan. Y en este caso impide cualquier tipo de afección respiratoria, en este caso gripas. Dice, pero es que, ¿qué tal si lo hacemos demasiado fuerte y me doy infarto? El pretexto es muy viejo y tengo también la solución a tu problema. El sexo estimula tu músculo cardíaco, nena. Y aparte de que yo le daré también algunos movimientos por fuera de tu cuerpo. ¡Es que me da pena! Sí, pues el sexo también incrementa el autoestima, nena. Así que pierde el miedo, acércate, que estos picoretes son para ti solita. ¡Es que ya estoy muy vieja! ¡No, para nada! La menopausia es la mejor etapa de la vida de una mujer, en la cual debe de... implementar nuevas medidas para que su vida sexual sea plena y estimulante. Y en cambio el sexo ayuda con la menopausia. Escuchen eso, muchachitas. Exactamente, muchachitas cuarentonas, señoras de las cuatro décadas, la menopausia no es un pretexto para evitar el rock and roll. Ahora, si ustedes, chicas, quieren rock and rollear y el hombre dice, no, pues es que no. Viejo, si lo hacemos, es bueno para la próstata. Efectivamente, y esto ya es muy viejo, ¿no? Como aquel, ay, es que si no lo hacemos, tú no sabes cómo duele. Y esto puede provocar cáncer, pues sí, puede provocar cáncer de próstata. Así que, muchachas, no sean malas y no dejen a sus novios como coyotes de pueblo. Así es. Pues dice, ay, como no he podido dormir. Ay, pues yo tengo la solución a tu problema, querida nena, porque el sexo después de una buena sesión de él... puedes dormir a pierna suelta, literalmente. Yeah. Exacto. Y además... pues es un gimnasio gratuito. Exacto. Practiquen el sexo y no la guerra. Les estamos dando también tips, aparte de que pueden conseguir estos videos seguramente en internet de los señores palestinos con los israelitas. Pues, uh-huh, aparte de ello, practíquenlo, sean felices y dediquen un orgasmo a la paz mundial, que bien nos hace falta. Así es. Ah, y aquí tenemos más saludos del señor. Yo pensé Ratas. Que más orgasmos. No, también, bueno, de esos no faltan nunca ni debían sobrar. ¿Del señor bueno, Bubis? No, ¿cuál Bubis? Bobis. Bobis, ok. Ok, pero este es para el señor Ratas Queseras. ¿Ratas qué? Ratas Queseras. Órale, qué buena onda. Oye, coyote, miope, sordo, ¿qué onda? No, pero me sorprende que alguien tenga un nick así. Bueno, apodo. Exactamente. Nickname. Está bien. Ok, bien. Ya vámonos a música porque nos están diciendo cómo hablan. Cállense, carajo. Maldita sea, y pongan rock and roll. Y a continuación, ¿por qué? Ponte algo tú. Prográmate algo primero, Renecito. Ok, entonces vamos a poner una rola que me encontré por ahí de un grupo finlandés. Ajá. Que es un cover muy bueno, una rola muy buena. Ajá. Que ahora que estamos hablando del amor, pues, ¿qué tal un amor digital? Amor digital, amor de... amor binario, amor de internet, amor de lejos, es amor. Yo me refería a tocarnos por aquello de los dedos dígitos. Pero bueno, es lo mismo. Ok, ok. Esto es Alpha Beat con Digital Love, un cover de Daft Punk. Que es lo mismo que el amor en los tiempos de arroba por conexionrock.com.mx. Que por la fábrica de mitos o conexionrock.com.mx. Por lo es mismo el triángulo que al revés. Sí, es un relajo, tenemos que mejorar ese slogan. Exactamente, ya. Porque está geométricamente imperfecto. Oh, yeah. About you in this dream, I'm dancing right beside you, and it looked like everyone was having fun. You got a feeling I waited so long. Don't stop, come a little closer. As we jam, the rhythm gets stronger. There's nothing wrong with just a little, little fun. We were dancing all night long. Ooh, I don't know what to do about the stream and you. I wish the stream comes true. The time is right to put my arms around you. You're feeling right, you wrap your arms around too. And suddenly I feel the shining sun. Before I knew it, the stream was all gone. Ooh, I don't know what to do about the stream and you. I wish the stream comes true. Last night I had a dream about you. In this dream I'm dancing right beside you. And it looked like everyone was having fun. The kind of feeling I waited so long. Ooh, I don't know what to do about the stream and you. I wish the stream comes true. Why don't you play the game? Why don't you play the game? Why don't you play the game? Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. understood. No hay éxitos, solo buenas rolas. Y bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a The Animals con Don't Let Me Be Misunderstood. Me gusta más la versión de los Steelers Wheelers, pero bueno. Y Alpha Beat con el cover de Daft Punk de Digital Love en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés, es la canción de los animales dedicada especialmente para la señorita Sakura, alias Florecita de Cerezo. Especialmente, no es la versión que nos había solicitado, pero dedicada con el mismo cariño de Sursex and Roll para ella. Entonces, yeah. Bueno, en el ardid periodístico, René Venturoso, se dice que una noticia es cuando un hombre muerde un perro y no cuando un perro muerde un hombre. Entonces, siempre mencionamos aquí notas relacionadas con animales, siempre cosas muy extrañas, ¿no? Y que se ocurren todo el tiempo. Sale, es que estos bichitos son muy traviesos. Exactamente, se meten hasta por donde no, dirían por ahí. Así es, pues como sucedió en Valladolid, o sea, la madre patria. ¿Dónde más que en España? Así es, esto solo pasa por allá, pues. Resulta ser que nuestro amiguito Manolete, regresando de una noche de juerga en Valladolid. Bueno, de repente no se llama Manolete, ¿no? Pero se llama Eloy. Y le decía a su mamá, cuídate, Eloyito, cada vez que salía de su casa. Ok, y bueno, este hombre venía llegando de una juerga de esas de fin de semana, como las que solemos ponernos, René Venturoso. Así es, entonces al otro pues durmió, cultivó la cruda. Exactamente, y al día siguiente pues se dirigía a sus labores cotidianas. Entonces abordó... No, lo que pasó fue que estaba él dormido en su... Bueno, estaba como... Somnoliento, como... Ay, es que no, cuando en el limbo del domingo. Exactamente, vaya. Cuando estás borracho no puedes dormir ni bien, estás como de entre despierto. Cuando llega la fuerza policíaca, exacto, a tocar a su puerta y Oiga, señor, y que se ha quedado usted dormido. Sí, pero no, eso no le dijeron. Dijeron, oiga, señor, como que su auto maulla. ¿Cómo que maulla, carajo? Sí, es que creo que tiene un gato en el motor. Pues claro, pues es un 1700, como el gatito. Exactamente, y al revisar el automóvil, los agentes policíacos se dieron cuenta que en realidad dentro del auto había un pequeño menino. Así es, entonces el hombre pues preocupado trató de sacar al menino, pero él estaba bien atorado. Infieren que pues como el carro estaba calientito y era una noche fría, se metió para buscar calor el gatito. Pobre gato, entonces qué lástima que ocurrió y ya no lo sacaron con vida. No. Lo que hicieron fue, entre él y el policía empujaron el carro a un taller mecánico cercano. Ajá. Y ya desarmaron el motor y ya pudieron sacar al gatito. O sea, no está dentro exactamente donde están los pistones eso, pero está metido en un lugar donde no lo podían alcanzar. Ay. Y el gato estaba atorado. Pues qué afortunado, qué bueno que pudieron extraer a este menino del motor del automóvil, porque seguramente si no se hubieran dado cuenta los policías, hubiera tenido un final mucho más triste. Así es, imagínate. Que el hecho de ser vagabundo, no sé qué sea más triste. Imagínate, estás teniendo el carro y... No, que eran caballos o gatos de fuerza. Sí, caramba. Sí, sí. Efectivamente, y esto no nada más le ocurre a meninos, también ocurrió con un pequeño niño, René Venturoso. Así es, lamentablemente, pues estas noticias pasan, ¿no? Y se dan en todas partes, y esto fue nada más y nada otra vez, ¿no? Que en Valladolid. ¿Otra vez? Es que, caramba, en Valladolid pasan todas estas cosas. Exacto, en España ocurre todo, ¿o será que somos demasiado aficionados al 20minutos.es de donde extraemos nuestras notas? ¿Quién sabe qué sea? Sí, algo combinado. Pero bueno, ya habíamos mencionado una nota así antes. Sí, pero acuérdate que en esta nota, desafortunadamente el niño atropellado falleció. Bueno, exacto, no era tan niño, era un joven. Y bueno, la nota iba relacionada más al hecho de que la señora exigía, era un hombre el que le exigía que se le pagaran los daños provocados por esa bicicleta del hombre que atropelló. Así es. Entonces, pero en la esta ocasión, pública se le fue encima. En esta ocasión, lo que pasó fue que el niño se salió mal al arroyo vehicular. Y pasó un automóvil hecho la rápido. Uh-huh. Y pues le pegó, o sea, no lo mató, solo le pegó. Afortunadamente. Exacto. Entonces, en el transcurso del golpe le rompió una calavera y un espejo. Exacto, y bueno, en este caso, pues la mujer que iba conduciendo el automóvil le exige al padre de este, al padre descuidado, que pague los daños que le provocó el automóvil, es decir, lo que acabas de mencionar, la rotura de la calavera. Así es, nada más y nada menos que unos 800 euros, oye, es que eso es un montón de pesetas de antes. Y bueno, también hay otras cuestiones de otro tipo aquí también, René, porque resulta que el papá es un hombre rumano. Entonces, en ese sentido, pues tú sabes la discriminación que sufren también estos hombres allá en España principalmente, que se le culpa de una gran cantidad de criminalidad o que han incrementado la criminalidad. Es como aquello de que los gringos dicen, pues la culpa es de los latinos y de los negros. Precisamente por eso te digo que ya entran otro tipo de cuestiones. Ajá. También sociales, y es desafortunado porque pues el padre rumano dice que esta mujer no tiene corazón. Pues sucedió también en España una noticia, ahorita un poquito metida con calzador, pero muy... muy ad hoc. Muy ad hoc, que una tienda a estilo, ¿qué te puedo decir? Office Depot, Office Max. Ajá. Él puso un letrero afuera que decía, no se admiten perros ni rumanos. Qué lástima, y eso es una lástima porque eso está radicalizando visiones y al final de cuentas, como tú mismo mencionas, ocurre aquí en nuestro traspatio. Y mira que la gente rumana es una gente, pues, muy tranquila. Yo he conocido rumanos. Sí. Y pues son muy tranquilos, o sea, les gusta el klezmer y la cerveza, ¿qué más podemos pedir de una persona? Bueno, que los rumanos que yo conocí pues son los caricaturizados europeos del este. Ajá. Muy serios, güeros, altos. Exacto. Un poquito secones, pero ya una vez conociéndolos, pues son gente muy... muy agradable. Muy agradable. Sí, ves que es generalizar y desafortunadamente, pues dice el padre rumano, te decía, que la señora no tiene corazón, que nadie piensa, o sea, en los niños. El señor dice, pero voy a pagar de todos modos. Exactamente, y se los pago. Pero voy a pagar de todos modos. Exactamente, qué lástima que esto ocurra. Y bueno, alguien que sí piensa en... bueno, ¿por qué no nos vamos a rock and roll ya de una vez? Alguien que sí piensa en los niños, pues es alguien que toda su vida se ha dedicado a ellos. Exactamente, y nada más y nada menos que otra vez extraída del 20minutos.es, el señor Claudio Bien... Claudio Bien Boyd. Exactamente, creador de nada más y nada menos de series españolas que aquí pudimos ver en México en los 80s, como David el Gnomo, Willy the Fog. Exactamente, William Fogg y el... ¿te acuerdas de esa caricatura? Sí, muy bueno, buena. Era uno de los perros, ¿no? Que eran los personajes de... de Julio Verne, de los 80, de... no, no, viaje no. Al mundo en 80 días. Exacto. Exactamente. Y también... quiero decir, la vuelta al mundo en 80 mundos. En algo así de 80. Exacto. Y también creó la abeja maya, también una caricatura que veíamos por Canal 11, si no me equivoco. Porque... la abeja maya era japonesa, Coyote. No. Entonces, ¿por qué la mencionan ahí? ¿En serio que la mencionan? Exacto. Ahí. Exacto. A ver, bueno, a ver. El chiste es de que este hombre, en una entrevista que le hacen de este periódico, habla de la necesidad de fijar la atención en las nuevas generaciones, en este caso, en los niños. No hay espacios especializados para ellos, y ni series animadas también que tengan cierta estimulación social o que les puedan imprimir cierta conciencia social a los niños, René. Así es, como ya ahorita está, este señor está cansado de ver muchos Bob Esponjas, muchos Teletubbies, Eddies. Sí, eso no le aporta nada a los niños, pero por en, más en cambio, mi serie de David el Gnomo les enseñaba que los gnomos existían y los trolls también. Exactamente, entonces al final de cuentas él también, señor, es un aleccionador y se encarga de manipular los medios, así que como nosotros también tenemos nuestro pequeño espacito, en esta ocasión les programaremos más rock and roll. Ok, aquí nos está pidiendo algo de españoles. Algo de españoles. Exacto. ¿A los hombres qué? No, algo de españoles y para niños. ¿Qué te puedes decir? No, es parchís. ¿Qué te parece, Enrique Llana? Exacto. Me gustaría bastante. Hace rato que no, porque grabamos el disco chino, fino, filipino. Desde febrero, que fue el año nuevo chino. Efectivamente. Bueno, pues esto dedicado a la comunidad china, a la cual desafortunadamente está viviendo momentos dolorosos con el terremoto que se sufrió la semana pasada. Así es. Pero bueno, Dios los castigó por no liberar cálmate, a Tíbet. Cálmate. O sea, nada tiene que ver el gobierno chino con la gente china que no está no, ahí. No, lo lamento, pero era un chiste negro como los que acostumbramos en esta edición en Aventuroso. También dedicada para Norita, que nos sugirió que la pusieran. Exactamente, el disco chino filipino de Enrique Llana por Sorsex and Roll Radio. Y seguida de la rola que siempre ponemos después de eso. ¡Ah, excelente! De la que les antecedemos, les adelantamos, dice, ojalá yo algún día nos dejen grabarla. Pues bien, nosotros la tenemos. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Carajón de cabronas. We'll be right back. Si algún día nos dejen grabarlo. Super disco chino. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Un demonio del oriente llamado Kim Bambun el filipino enseñó tu gran secreto, super aluminio chino. Ha llegado un cargamento de jamaro filipino, el barco de Tailandia pilotado por un chino. La noche me voy a poner morado de polvo fino. He quedado con Chuli, que es el chulo de la disco. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino, filipino. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Si te aburren los deportes y te aburren los amigos, no seas tonto, no te aburra, prueba a fumarte un chino. Cuando me puesto amarillo de fumarme tantos chinos, la muralla de Pekín para meterme sin castillos. Mono es lo que tengo cuando tengo mucho frío. Mono es mi signo en el horóscopo chino. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino. ¡Muchas gracias! Bueno, y ya para terminar, ¿cómo íbamos a irnos de aquí hoy sin tocar esta grandísima sintonía de televisión que levanta cualquier cuerpo, cualquier mente? Y la como canción. Tristemente nos vamos a tener que ir porque esto es muy corto, aprovechamos para anunciaros que el 18 de julio estaremos tocando en las fiestas del barrio del Pilar, al lado de la Baguada. Que montan una carpa ahí y grandísimo espectáculo de los Pitasteles de nuevo. Con ustedes el himno de Mazinger Z. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Bueno, ya estamos de vuelta. Escuchamos a los Peterseles en directo con Super Disco Chino y a Enrique y Ana con Disco Chino. Exactamente, a los Peterseles los pueden ustedes escuchar el próximo 18 de julio en las fiestas del barrio de Pilar. Exacto, ya saben, tiene una cita en el barrio de Pilar. Para que pidan esta rola y el himno que es Mazinger Z. Yeah, porque siempre nos quedamos con las ganas de escucharlo. Exactamente, y en ese momento cortan la grabación. Lamentablemente no pudo. Lo estaba buscando, pero como que los Peterseles son muy lo-fi. Así. Y pues solo pasan como casetitos y eso, y encontrarlos en internet. Tienen página, difícil. Pero no tienen rolas. Habrá que escribirles a ver si nos la pueden enviar. Ándale. Era muy buena idea y hacerles una entrevista por Source Can Roll Radio. Pero fíjate que tienen bastantes videos en YouTube. ¿Ah, sí? Sí, ¿y no estará Mazinger Z ahí? A lo mejor. Habrá que buscarla. Hay una rola que les recomiendo mucho de ellos que es Somos los Peterseles. Que está sobre la musicalización de la Pantera Rosa, pero no la de taran taran, sino la de ta tara ta tara ta ta ta. Ay, qué buena onda. Setentera. Pero ellos la reinterpretan. Ellos la reinterpretan como los Peterseles, y esto es nuestro show. Ah, guau, wow, qué con buena esa, onda. Con esa abren sus shows cuando bueno, se veía ese automóvil, el Corvette rojo, ¿no? Ah, donde recogían bueno, no, no era un Corvette, era una cosa rara que hicieron para la Pantera Rosa. Pero muy bueno, muy un coche muy aerodinámico. Y hablando de coches aerodinámicos y también de escapes y de cómo se malutilizan los vehículos automotores. Así es. Tenemos una nota al respecto. Esto sucedió en Australia. ¿En dónde más? En Australia pasan este tipo de cosas. Exactamente, solamente ahí donde los monotremas hacen de la suya. Callum Austin, así se llama el muchachito. Exactamente. 18 años. El diablillo, digamos. Pícaro. El picarón. El pepito, diríamos, en el ardid mexicano chilango. Así es. Pues bueno, este muchachito de 18 años fue cachado con las cosas en el carro. ¿Con qué cosas? Con su miembro viril. Tratando del escape, ¿no? Exactamente, tal vez trataba de destapar el escape del automóvil. Sí, dijo, no, pues es que necesito algo delgado, pero grueso, no sé. Exactamente, entonces seguramente este jovencito le hizo falta leer un libro que al que todo mexicano debe de recurrir. Mexicano y extranjero, por supuesto. Claro. Que se llama El Manual de Manuela. Ustedes pueden conseguirlo en cualquier librería. Son mil y un formas para... bueno, está El Manual de Manuela para hombres y el manual más femenino, obviamente. Y hay muchas técnicas para el onanismo. Claro. Esto me recordó un chiste de Polo Polo que llega a España y le pregunta en español: oiga, ¿por dónde cojo un taxi? Pues por el escape. Exactamente. Y seguramente este chiste dio la vuelta al mundo ahora con el website de Polo Polo, que por cierto es muy bueno con sus flashes. Y pues vaya, este jovenzuelo australiano siguió las instrucciones de nuestro gran cómico mexicano. Ah, eso sí. De gran, obviamente, está entrecomillado. Pues esto así de... cuestiones de gente perversa y pues desviada un poco. Ay, a mí me caen tan gordos los boyeristas. ¿Te caen mal? Sí, sí, los odio. Mucho. Sí, exactamente. Porque me da gusto que haya ocurrido esto. Esto ocurrió en... ay, ¿dónde fue esto? En Cantanabria, en España. Vas? Oye, es que estos españoles están desatados. No, estamos desatados nosotros. Creo que debemos consultar otras fuentes para bajar información. No, oye, pues yo consulto de varios lados, pero mira, por ejemplo, esto lo saqué de una página inglesa que dice: un muchachito, bueno, un hombre fue metido a la cárcel por poner... Exactamente, por poner que una cámara en el cuarto de sus mucamas. Entonces René y yo teníamos la propuesta de que este segmento se llamara La Mucámara Boyerista. Así es, pues resulta ser que en el aseo, o sea, en el baño, exactamente, de estas chicas, pues él tuvo bien a poner una cámara para pues ver que estuvieran bien, que no les pasara nada. Que no se fueran a resbalar en la tina del baño. Que no faltara papel en la taza. Exactamente, para inmediatamente colocarlo. Exacto. Entonces lo que hizo para monitorearlas es colocar un par de cámaras estratégicamente ocultas para no molestar, obviamente, claro, a las señoritas. No. Entonces, con toda esa intención, pues la colocó primero detrás de un espejo, si no me equivoco. Ajá. Y después la cambió. Y se aburrió de verlas cómo se maquillaban. Exacto, dije, es muy aburrido, creo que necesito... Además, de aquí no veo si hay papel o si hay agua. Entonces la puedo colocar de una forma más estratégica y escogió el rollo del papel de baño. Claro. Y desde ahí tenía una mejor visión hasta que las damiselas se dieron cuenta de que estaban siendo observadas por este ojo avisor. Así es, entonces pues empezaron con esas locuras de: ay, es que esto está de boyerista. No, muchacha. No, las estaba cuidando. Entonces ellas, espantadas, recurrieron a las autoridades policíacas y detuvieron a este hombre. Sí, y pues dijeron: no, ¿sabe qué? Usted va 2 años al bote por boyerista. Pero si yo únicamente trataba de cuidarla, señor. Pues no. Pues sucede, esto no sucede solo en España. No, también en el Venecia, en Italia. ¿Por qué hablas con español? Pero, es que soy un inmigrante español en Italia. Soy Al Capone. Ok. Ese sería los hombres que invaden Italia y soy Al Capone de la mafia. No, coyote. En Venecia ocurrió. Pues un hombre arrestó a... más bien, perdón, la policía arrestó a un hombre. Ajá. Que tenía en su posesión más de 3.000 fotos de las posaderas de las lindas jovencitas que se paseaban por las plazas de Venecia. Exactamente, y bueno, hay muchas páginas especializadas, les paso el tip luego, pueden ustedes visitarlo a través de Fábrica de Mitos, ya les hablaremos al respecto. Aquí en México también se cocen habas, y bueno, yo he visto páginas de este tipo que desafortunadamente luego son... balconeadas en televisión y desaparecen. Así es, pues, pero ustedes dirán: ¿cómo se dieron cuenta? O sea, ¿que él publicó una página? No, de hecho era una colección privada. ¿Y entonces cómo fue? Pues lo que pasó fue que la policía se dio cuenta que solo seguía muchachitas con un maletín muy sospechosamente en su mano y con un... Y que se los colocaba en zonas estratégicas. Ajá, para tener una visión adecuada. Entonces eso era muy sospechoso. Así es. Se acercaron al hombre y se dieron cuenta que en este maletín traía una cámara de video. Entonces, pues ya saben lo que pasó después. Lo subieron a una de esas góndolas, se lo llevaron a... en una góndola policíaca, exactamente. Con todo y Y se lo llevaron a la penitenciaría de Venecia. Así es. Efectivamente. Y bueno, pues chale, eso se da en todos lados. Esto el bullerismo es internacional. En todas partes. El bullerismo es internacional. Y bueno, al final de cuentas, todos somos bolleristas. Pues de hecho, fíjate que lo que pasó también en Arabia Saudita, por andar de bullerista con su propia esposa, lo metieron a la cárcel. Bueno, ella lo denunció contra estos juzgados de buenas costumbres que tienen los musulmanes. Tan arcaicos. Sí, porque la mujer, pues solo su esposo, en los 20 años de casados que tenían, solo le había visto los ojos. Él se cansó y dijo, ¿sabes qué? Te quiero, porque eran unos musulmanes de esos... Así, recios. Recios. Te quiero ver la cara, carajo. Le quita el velo y esta se espanta. Y lo denunció ante las autoridades y lo metieron a la cárcel. Por bullerista. Újule. Eso es como, ¿qué tan permisivo es? Digo, pues tú ves a la gente descubierta de la cara todo el tiempo. Entonces, pues eso ya es cuestión de usos y costumbres, de las cuestiones culturales de cada uno de las comunidades. Así es, pero ¿qué caso de bullerismo tan... tan radical? Tan radical. Antes no lo lapidaron, pobre hombre. No, si hubieran lapidado a la mujer sin preguntarle. Exactamente. Qué horror. No, ¿no te imaginas? No, mejor vámonos a rock and roll. La cuestión es más agradable que una lapidación. Eso como que no es nada gracioso. No, eso nunca va a ser buena onda. Y, pero si hablamos de lápidas, ¿por qué no poner algo así como de los enterradores? No sé, algo así como de Dark Surf. ¿Dark Surf? Okay. Entonces vamos a ver qué hay aquí. Como Glasty Ones, por ejemplo, algo de Terra Sur. Ándale, me parece perfecto. Unos Glasty Ones que hace tiempo no ponemos. Exactamente, que estamos como de revival en esta ocasión de Sortex and Roll Radio. Y bueno, la que a continuación escucharemos. Ah, pero antes nos pidieron una rolita. ¿Qué es cuál? El Twist de las Arrugas con los Jerseys. Ah, dedicado al señor Beto Huatulco, el príncipe Sor Poblano. Exacto, que hace poco tuvo una celebración. Exacto, a la que no fui invitado. Qué lástima. Sí fuiste invitado, pero no quisiste ir, Coyote, no te hagas. Ok, Maguey. Bueno, esto sigue siendo Sortex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que por Fábrica de Mitos. Así que agarren a su pareja y pónganse a bailar. El Twist de las Arrugas. Doña Mariquita y luchadora, que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita y luchadora, que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le grita, necesitas tu planchada, ta, al menos una respirada, ta, así no escondes tu papada, ta, con esa ropa desgarrada, ta, ya necesitas tu planchada, ta. Doña Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada, ta. Mariquita y luchadora, que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Con la muchachada que le grita, necesitas tu planchada, ta, o al menos una retirada, ta, así no escondes tu papada, ta, con esa ropa desgarrada, ta, ya necesitas tu planchada, ta. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Ya necesitas tu planchada. Sabemos, lo que no te... mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Escuchamos a The Ghastly Ones con Action Squad y a los Yorkies con el twist de las arrugas con ese muy buen twist rocanrolesco que nos gusta. Exactamente, y para los que gusten precisamente de ese beat rock and rollesco del que habla René Venturoso, el próximo sábado en el Festival de Rock Vive Latino se van a presentar una banda californiana de surf bastante buena que se llaman Los Stray Jackets. Los Camisas de Fuerza, nada más y nada menos. También. Y por favor vayan a verlos, esto se pondrá bastante bueno. Y recordando, vale la pena, en el 2005 aquel emblemático toquín del Surf Arena en el Zócalo de la Ciudad. Qué buen toquín. Y ¿sabes qué? El domingo, ¿te acuerdas que iba a haber un toquín en el Alicia? Exacto. De ellos. Entonces la gente, yo creo que pensó que iba a estar hasta la madre. Exacto. Gente. Y realmente no, tú, René Venturoso, muy temprano. Yo llegué temprano porque se supone que el toquín empezaba a las 4. Y dije, no, pues voy a llegar como eso de las 12 para que no... A ver qué pasa. A ver si todavía alcanzo lugar. Exacto. Porque llegué y pues no había gente. Pasando aquí. Y Nacho Pineda, el administrador de la lista. Adelante, René Venturoso, pásale. No, espérate, me encontré antes unos muchachitos que están sentados en la cortina de un local al lado, ahí esperando, y llego, les hago la plática, me dicen, no, Camilito, llevamos desde las 7 de la mañana esperando, y ni gente hay. Chale, no manches, y después de que juntó a 15,000 personas, según el diario La Jornada, ese abril del 2005. Así es, en el Zócalo, pues, realmente en el Alicia solo juntó como 70, 80 personas. Qué lástima, qué lástima. Y qué, yo sí, bueno, vi un poquito afortunado también el estar ahí presente. Yo sí vi un poquito enojado a este Eddie. ¿Nacho Pineda? No, a Eddie. Ok, el guitarrista principal de la banda. Como que dijo que estaba más gente, pero Danny Amis estaba en lo suyo. Exactamente, prendidísimo, como siempre. Y que ha tenido varias participaciones con la banda de Los Acapulco también. Entonces, bueno, ya hablando de cuestiones de tiempo, cuestiones de paciencia también, René Venturoso, pues hay experimentos científicos que requieren muchísimos años para poderse consolidar como tales y poder llegar a conclusiones tecnológicas que sean aplicadas en la vida cotidiana. Así es. Por ejemplo, tenemos un experimento viejísimo. Exacto, que es data del año. Data del año de 1927 y todavía sigue en funcionamiento el experimento. Ustedes dirán, ¿qué carajo están haciendo? Más de 90 años de este experimento, ¿y qué es lo que carambas están haciendo estos hombres? Bueno, pues imagínate que un profesor en 1930, está discutiendo con sus alumnos en la universidad, diciéndoles que la brea era un líquido. Ajá. Y ellos no le creían, no, pues la brea es como una pasta, ¿no? No es un líquido. Que no, es un líquido. Es un líquido. Exactamente. Pero muy viscoso, muchachitos. Pero es un líquido. Pero es un líquido. Entonces, ¿de qué manera se los está demostrando este hombre? Ah, bueno, pues este hombre ya falleció, pero se le ocurrió agarrar un poco de brea, un embudo, dejar la brea durante un año. Como una especie de reloj de arena. Ándale, dejar la brea durante un año con una tapita para que no... Minúscula se para que pudiera... Ajá. Entonces, la tapita minúscula era para que la brea se concentrara. Ajá. Y así ya no tener que esperar a que fluyera hasta el pico del embudo. Ah, exactamente, sino que la presión la empujara al pico del embudo y empezara a escurrir. Así es. Después de un año, retiró la tapita. Exacto. Y empezó a caer la primera gota hasta... 1938. Exactamente, y 15 años después, 15 años qué interesante. Después. Exacto, y lleva ya 90 años este experimento y ha goteado exclusivamente la cantidad de... 8 gotas. Exactamente. Y las podemos enumerar todas. Mira, la primera gota fue en diciembre de 1938, la segunda en febrero del 47. Después de la guerra. La tercera, sí. La tercera en el 54, la cuarta en el 62, la quinta en el 70. 1970. Ajá. La sexta, el 79. Y la séptima, en el 88. Y la anterior, pues dijo, me voy a acoplar con el cambio de milenio y caigo en el 2000. Exactamente. Y entonces se planea que caiga la siguiente gota como por el 2010, porque más o menos entre 8 o 10 años es lo que tarda caer una gota de brea. Entonces, pues este experimento va para largo. Sí. Y van a esperar hasta que se vacíe este embudo de brea para poder por fin calcular la viscosidad de este líquido. Imagínate, voy a iniciar un experimento que no voy a ver cómo va a acabar. Exacto, pero qué interesante, lo estás legando eso, para el eso futuro. Sí es pensamiento a largo plazo, lo que nos falta mucho en México, por cierto. Exactamente, y bueno, los científicos pues siempre son la salvación de todo tipo de cuestiones cotidianas que podemos aplicar en nuestra vida. Pues muchísimas gracias a los científicos que hacen posible también la transmisión de este programa. Así es, también pues tenemos algo ya, una noticia referente con el inventor de la bombilla, Coyote. Exactamente, Tomás Alva Edison. Así es, él pues una de sus primeras bombillas las hizo de filamentos, pues no de los filamentos que tenemos ahora. De magnesio, era algo así, ¿no? De tungsteno, perdón. De tungsteno, ahorita los tenemos de tungsteno que ya están siendo obsoletos. Él hizo unos filamentos más caros. Exacto. De plata, oro y otras aleaciones pues muy caras para no ser comercializadas. Pues él creó una bombilla. Así es, con una aleación muy especial para una estación de bomberos que lleva 107 años funcionando. Exactamente, hablando de experimentos largos y de cómo la tecnología también tarda en su aplicación muchísimos decenios, pues estos 7 años de la bombilla del señor Edison, y sigue dando, ¿no? Y va para largo, igual que la brea en el embudo. Así es. Pues bueno, después de este bloque científico, que muchachos, hagan más matemáticas. Exactamente, estudien un poquito más, métanle a la física y a la química, que es bastante interesante. Así es. Nos vamos a un bloque musical. ¿Por qué no? Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio, y a continuación pondremos a Pitágoras para que se queden con rock and roll en español y algo referente a la ciencia. Exacto, y posteriormente, René, si me permites, voy a programar una canción que va dedicada de todo corazón para mi abuelita adoptiva, la abuelita de Pam, que el día de hoy cumple 76 años de vida. Wow. Y al igual que la bombilla de Edison, le sigue dando, y al igual que estos experimentos de brea, sigue para muchísimos años. Entonces, pues yo me voy mucho más atrás, y lo que escucharemos después de la rola que nos vas a programar, ajá, será el Danzón Nereidas, nada más y nada menos que de la Sonora Acerina. Efectivamente. Bien. Ahí se nos ocultó el homúnculo. Se metió de repente ahí por donde no debía, por el escape de Sorsex and Roll Radio. Pues bueno, esto es Los Hooligans con Pitágoras. Exactamente, por Sorsex and Roll Radio y Fábrica de Mitos, que es lo mismo que Conexión Rock, o al revés. Exactamente, las matemáticas escherianas me vuelven loco. Salí un poquito mejor que antes. Pitágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. ¡Yeah, yeah! Corazón con corazones, te aclamarán siempre los profesores. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Compara tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre sensato eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. Si yo solo vivo de amor, si yo solo vivo de error, si yo solo vivo de rock. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y bueno, estamos de vuelta y escuchamos a Pérez Prado con Nereidas. Te habías equivocado, pero Coyote, perdón. Exacto, no era la Serina, sino Pérez Prado. Así es, y también a los Hooligans con Pitágoras en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Y siempre había, siempre ha sido como un mito urbano el cómo gritaba Pérez Prado. ¿Y qué decía, no? Voz de foca. Exactamente, el hombre de cara de foca le decían así. Ajá. Entonces, pues siempre ha sido un misterio qué es lo que decía. Unos dicen que es un grito, unos dicen que era sigue, otros dicen que... Pero es parte de los mitos. ¡Sigue! Exactamente, ¿y tú crees que el señor Pérez Prado viva también en esa isla en donde están todas esas figuras extravagantes como desde el señor luego. Esquivel, está Pérez Prado? ¿Te imaginas? Está por secciones. Está los músicos, los rockeros. Está también los científicos, mencionamos en algunos casos. Claro, que están ahí. ¿Crees que esté en algún proyecto Galileo Galilei? Hasta Jesús y Gilgamesh y Hércules también están ahí. Y Buda. Exactamente, ¡ay, qué padre! Uh-huh. Exactamente, ahí se ha de inventar el God Fighter del que siempre hablamos. Así es, también Beowulf, o sea, toda esa gente. Krishna. Toda esa gente que muy buena onda está allá. Exactamente, ojalá y algún día regresemos a esa isla. Yeah. Exactamente. Y bueno, hablando de cuestiones lejanas también, y esto ocurre al otro lado del mundo, y ustedes dirán, esos son cuentos chinos. Así es, pues tenemos un cuento chino para todos ustedes. Exactamente, con una moraleja como todos los cuentos. Resulta ser que el emperador Qin Shun Huang había tenido un exitoso y largo reinado. Exactamente. Una dinastía muy poderosa y grande. Exactamente. Habiendo tenido todo en su vida, siempre se preguntó, ¿podría alcanzar la vida eterna? Exactamente, y cuando llegó un mozuelo a ofrecerle el secreto de la vida eterna, como era muy joven aún el emperador, él desdeñó esa posibilidad. Pero lo tuvo como médico de cabecera, este joven era Xu Fu. Exactamente, un embustero. No, espérate, reino. Perdón, estoy yéndome al clima. Estás adelantando demasiado, Coyote. Exactamente, bueno, entonces esperó pacientemente este joven Xu Fu, exactamente, a que el emperador envejeciera. Y ya cuando lo vio cerca, es decir, cuando ya habían caído aproximadamente 8 gotas del... De la brea. Con 3 tiene más bien. Exactamente, se volvió a acercar Xu Fu a su emperador y le dijo así. Xu Fu, tú tienes el elixir secreto para la vida eterna. Dámelo ahora mismo. Y Xu Fu dijo, no, yo no lo tengo. Yo tengo el conocimiento de dónde está. Exactamente, yo lo llevaré y lo conduciré hasta ahí, querido emperador. Pero necesito de algunas dádivas para que usted pueda patrocinar este peligroso viaje. ¿Y qué necesitas para tu viaje? ¿Por qué necesitas? Pues, ¿por qué hablas como cubano o chino? No, estoy hablando como chino. Ok. Entonces, entonces este hombre, Xu Fu, le pide al emperador... Pero le explicó que es que el elixir está en una isla secreta en medio del mar, rodeada en la cual viven... De dioses furiosos. Dioses furiosos, demonios espantosos. Exactamente, por lo cual necesito de su ayuda, querido emperador, para poder iniciar esta peligrosa empresa. Así es, entonces voy a necesitar... Un barco de vírgenes, un barco de soldados y un barco de dinero. ¿Y por qué necesitas dinero? Ah, porque hay que sobornar a los dioses. ¿Y las vírgenes? ¿Para qué caramba, Xu Fu? Para sacrificios humanos. Exactamente, personales era lo que no sabía al final. Así es. ¿Y el dinero para qué si vas a una isla desierta? Hay que sobornar a los dioses, ya le dije. Lo siento, perdón, Xu Fu, no te estaba poniendo atención. Entonces, pues el emperador ya en su afán de conservar la vida eterna o de alcanzar la vida eterna le cedió todos estos bienes al embustero Xu Fu. Te adelantaste otra vez. Resulta ser que Xu Fu le dijo que en 5 años regresaba, así que el emperador aguántese. Exacto. Pasaron los 5 años. Media gota de brea y no pasó nada. No pasó absolutamente. Cayeron 2 gotas de brea más y no pasó nada. Ahora nunca regresó. Vive eternamente en esa isla rodeada de mujeres vírgenes, las cuales también han alcanzado la vida eterna. De hecho, lo que pasó, la leyenda dice que Xu Fu nunca regresó a China. Nunca más se supo de él en China, porque se fue al vecino país de Japón. Exactamente, y eso ustedes también podrían decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues que los cuentos chinos también ocurren en Japón y que se relacionan también con nuestra con nuestro país, querido René Ventumoso. Así es, pues ahora que estamos en Japón, a lo mejor este loro pudo haber denunciado a Shofu. Exactamente, se trataba de un loro inteligentérrimo, inteligentísimo. Inteligentusto. Exactamente, todo este tipo de calificativos. Lo era este loro, seguramente de lengua negra, porque tú vas al mercado de Sonora y dices, quiero un loro que hable. Ah, quiere usted uno de lengua negra, te dice. Claro. Pues este loro se extravió por las calles de Tokio y lo encontró la policía. Bueno, lo encontró una persona, lo llevó a la policía porque ya devuelven todo, ya sabes. Andaba con el chimpancé que mencionamos hace como dos semanas que se salió de la jaula. No, pero está en España. Y se fue, pues sí. Bueno, pero son de estos tipos de animales que suelen irse de parranda. Pues el loro, dijeron, no, pues se nota que es un loro doméstico, pero no. Pero el loro empezó a gritar el nombre de su dueño, su nombre. Y la dirección. Y la dirección de donde vivía. Pero ¿cómo hablaría el loro así con esos signitos extraños? Como... yo creo que diría, ¡ha! ¡Seya! Pero a ver, tienes que hacer eso. Pero invita un loro. A ver, invita un loro con ese acento, René Venturoso. Ok, a ver, vamos a intentar hacerlo. Exactamente. Yo soy un policía japonés y digo, ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Sakura! Exactamente. Saludos a la señorita Sakura que nos está escuchando. Yo no es que vive en la calle Sakura. Ah, ¿esquina con qué? Esquina con Naruto. En la colonia Mazinger Z. Exactamente. En la delegación Death Note. Exactamente. Del país de Japón. En la prefectura de Godzilla. Ok, ya nos desviamos demasiado del tema. ¿Y por qué no vamos mejor a rock and roll para recuperar este hilo de plata con la realidad subjetiva? Exacto. Pues esta rola va dedicada para Angie, que van muchos apachurros hasta allí. Culiacán. Van muchos apachurros para el Culiacán de Angie de parte de René Venturoso. Claro. Y ay, ya está, se me olvidó que iba a poner, Coyote, ¿ya viste? También un saludo más, la señorita Pam, la señorita Chus, manda a saludar a todo el auditorio y también manda un agradecimiento por la rola que le dedicamos a su abuelita en su onomástico. Ok, estos son los Dead Kennedys con Yo peleé contra la ley y la ley me ganó. Que en esto que sigue siendo Sussex and Roll Radio. En donde la ley no nos gana, que a es nosotros nunca. Fábrica de mitos por conexionrock.com.mx. Yeah. O al revés, yeah. Triple play. George and Harvey's brains out with my sex gun! I fought the law and I won. I fought the law and I won. Gonna write my book and make a million. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I'm a new party hero at the Ku Klux Klan. It's fine. You can get away with murder if you got a plan. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I am the law. So I won. Ay, María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte.

corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. No supo ni de dónde llegó la bala que lo hirió. Cuando se encontraba sentado en una banca del jardín de la colonia Progar, resultó lesionado de un tiro en la pierna derecha el joven Vicente Juárez González, de 22 años. El herido dijo que no escuchó ninguna detonación. Fue trasladado al hospital y las autoridades investigan el hecho. Nadie fue llevado a la penitenciaria. Bueno, ya estamos de vuelta. Escuchamos a Ganja caminando y a los Dead Kennedys con I Fuck the Law and the Law One, dedicada para Angie y para todos ustedes en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx y Fábrica de Mitos, que es lo mismo que el triángulo amoroso entre websites. Exactamente. Así es. Y bueno, hablando y retomando la cuestión de la que hablábamos antes de irnos a corte musical, decíamos que en una gran isla viven todo este tipo de personajes que han dado forma humana al planeta Tierra durante ya muchísimos años. Y hablábamos de algunos Bueno, pues es que resulta ser que siempre pasan lista en esta isla. O sea, hay unas pequeñas reglas que hay que seguir. Exactamente. Reportarse. Porque Nora nos exigió. ¿Y dónde quedan algunos personajes? ¿Qué personajes mencionó ella? Así es, por ejemplo, a George Harrison. George dijo, Harrison, cuando pasan lista, dice, George Harrison, ¿dónde está George Harrison? Lennon, ¿dónde dejaste a Harrison? Creo que andaban juntos, ¿no? Creo que lo vi con... ¿con quién andaba Harrison, maldita sea? ¿Con Jesús? ¿Jesús? ¿Otra vez está fumando Jesús? Ah, ya para que regresen. ¿Pero dónde chingados consiguen esa cosa? Marley, seguramente. Marley, wow, por supuesto, Marley. Es el líder, follow the líder, o exactamente. El problema es que no comparten. Pero porque están en la isla secreta. Se habla de que próximamente unas leyes van a consolidar a esta isla como una utopía amsterdiana. Exactamente, porque seguramente todo este tipo de personajes que se encuentran en esta isla son consumidores habituales de esta sustancia cannabis. Si ya están muertos, no les hace ningún daño. Efectivamente, adelante, sigan consumiendo y sigan soñando y sigan dándole forma a este mundo que bien le hace falta. Así es. Pues resultando en esto de los crossovers raros y todo eso. Y de los personajes que se encuentran. Ya, yeah, exacto. Pues ustedes se enteraron de aquello que pasó de Marvel contra Capcom. Esa maquinita en la que se jugaba. Noventera también. Uh-huh. En donde veían a personajes como Cíclope y Spider-Man. Exactamente, unidos por los golpes y los puñetazos. Uh-huh. Con personajes tan disímiles como... Pues te digo, Cíclope y Spider-Man, uh-huh. Bueno, Magneto también salía. Magneto y Iron Man. Es que como que nos hacemos bolas, ¿no? Y ya no sabemos quién de cuál es cuál. Exactamente, bueno, pues resulta que hay una nueva entrega de un juego parecido a esta cuestión de juntar personajes. Como que está de moda, porque ya lo hizo también Nintendo. Ajá. Y Sega, ¿no? Que juntan a Sony con Mario y se dan de golpes. Exactamente, pues bueno, en esta ocasión resulta que es los señores de DC. De DC y los de Midway con Mortal Kombat. Exactamente, ¡Mortal Kombat! Podríamos ver cómo le extraen la médula espinal a Superman en algún... Ojalá y sí. Maldito Superman. Maldito Iron Man y malditos... No, ¿sabes a quién quiero que le patrioteros? ¿Sabes a quién quiero que le partan? Al Capitán América. No, el Capitán América no es de DC. Aquaman, pero ¿por qué? Aquaman me cae bien. Que trapeen el piso con él. Pero Aquaman me cae bien, René Venturoso, ¿por qué? Aquaman es el peor superhéroe, la peor idea de superhéroe que se te puede ocurrir. ¿Ah, sí? ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Aún con el Garfio cuando le mocharon su mano. No, es la peor, por eso mismo le mocharon la mano, por chafa. Para hacerlo más atractivo. Y así ya lo volvieron un amargado que vive en el mar como un... vagabundo. Así es. Pues resulta ser que este juego va a salir y va a ser de peleas, como no puede ser de otra forma. Exactamente. Y bueno, pues esperemos a ver. Tenemos algunas imágenes y se nota el tratamiento digital un tanto mal hecho. Exagerado. Exactamente. Y le decíamos fuera del aire que Superman cada vez es más diferente a sí mismo. Cada vez se parece menos a él. Como el Superman flacucho de la película esta. Exactamente, que era como un Superman heterosexual. Exactamente. Y emo. Un Superman emo. Estaba con... ¿Qué es lo que hacen los mochitos hoy en día? Se preguntó el productor. Pues tienen como un copetito. Son emos, ¿no? Exactamente, y utilizan la ropa muy ceñida a sí mismo. Y la entrepierna de Superman es prominente en esa película. A mí me cuesta un poquito de trabajo verla. Me causa tanto de conflicto ver a Superman volar y fijar mi atención irremediablemente en su entrepierna. Sí, es que con esto de las nuevas películas que... de superhéroes, ya las están sacando en serie, ya ni siquiera las de superhéroes, todas las están sacando en serie. Llegas al cine y cada vez son más. Es como ya prendes la tele y ves una serie. Y cada vez se acerca más el lenguaje cinematográfico al lenguaje televisivo, entonces ya no distingues tanto, ¿no? A mí ya me choca, yo me espero hasta que salga la última, porque luego voy al cine y ¿qué? ¿Qué? Me tengo que esperar un año para que salga la siguiente parte. O vamos a ver la parte 11 de Harry Potter, ¿no? O que la 12. Tú dijiste, ay, diablos, ¿a qué hora le salieron chichis a Hermione? Hermano, que por cierto estábamos hablando también de los descuidos que están tan de moda y del voyerismo, de la cuestión de que enseñó la entrepierna hace un par de semanas esta mozuela y usa ropa demasiado delicada para su edad, Reventuros. Así es, como entonces, Hannah Montana. Exacto. Entonces Hugh Hefner, el dueño de Playboy. Exactamente. Bueno, justificó estos... casi desnudos de la señorita Hannah Montana. No, no son casi desnudos, nomás enseñó la espalda. O sea, también los gringos se exageran. Exactamente. Bueno, esta jovencita de 15 años que aparece en el show de Disney, uh-huh, y que se perfila como la próxima Britney Spears, la próxima princesa pop de plástico. Pues salió Hugh Hefner a defenderla, pero dijo algo, cosas muy bonitas. Es una dama muy guapa y no hizo más que tomarse unas fotos un poquito atrevidas, eso sí, pero no están subidas de tono. Y se los digo yo, que tengo una revista porno. Exactamente, y será bienvenida cuando ella quiera, remató el señor Hefner. Así es. Que recientemente cumplió años y decíamos que lo envidiamos bastante por siempre estar rodeada de bellas... Rodeado de bellas conejitas de cabellos de oro. Así es, siempre tiene cuatro novias güeras y pues está bien, ¿no? Como dos Pamelas Anderson junto muy de sus ondas. Y sus clones. Exactamente, muy su dinero. Usted sabrá de qué manera lo invierte. Y hablando de videojuegos y del señor Hugh Hefner, también hay una versión para Xbox en donde ustedes pueden ser los dueños de la mansión Playboy y administrar los bienes y recursos de esta enorme casa de citas. Yeah, o sea, pueden jugar a ser Hugh Hefner. ¿Quién no quisiera ser Hugh Hefner? Ay, yo quisiera hacerlo. Le había dicho antes, dice, no, yo no quiero ser Hugh Hefner. Salió una persona, ¿no? Yo quiero ser el fotógrafo de Hugh Hefner. Ah, René Venturoso, eres inteligentérrimo. Claro, inteligentudo. Exactamente, ¿y por qué no nos vamos a rock and roll ya para no atosigar a nuestros radioescuchas con tanta guaguareada? Perfecto. ¿Qué propones que ponga, Coyote? Pues... ¿Qué te parece algo de rockabilly, no? Me late bastante. Un saludo especial para Pam, que ya nos está escuchando en este momento en vivo. Yeah. Y bueno, esto es Historia del Crimen desde Argentina. Exactamente, para un país no tan criminalístico, entre comillas. Así es, esto sigue siendo Subsex en Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Eso. Yesterday, I just want to walk right out of it. Jackson Hart. You know the life really takes its toll. A poet's gut reaction is to search his very soul. So much damn confusion before my eyes. Nothing seems to faze me, and this one still survives. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! programa, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y bueno, regresamos, mis amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas, que escucharon a The New Niles con El crujir de tus rodillas y a Historia del crimen con Poison Heart en esto que sigue siendo Soul Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx y Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. O todos juntos o revueltos. Exactamente. Y bueno, denle copy paste al mouse porque estamos en internet. ¡Yuhu! qué buena cortinilla, cortesía de René Venturoso y su imaginación torcida. Ok, y antes de irnos a notas nacionales, queremos denunciar al presidente de Gambia. Exactamente. Está bien loco. Estamos hartos de los gambeños que están locos. Estamos hartos de la gente que se encarga de discriminar, la gente que se vive de esta manera. Y bueno, resulta que este presidentucho, que se llama Yahya Jammeh, exactamente, se encargará, y lo dijo en una fuerte declaración en el transcurso de la semana, de exterminar a todo tipo homosexual que encuentre dentro de su territorio. Así es, porque se cansó de que los senegaleses escaparan de Senegal. Porque en Senegal también tienen la misma, exactamente, persecución. En todos lados está Irlanda, ajá, está el País Vasco. Pero bueno, en Senegal el presidente es un dictador. En África la mayoría de los presidentes son dictadores y sí hacen... Bueno, en Sudamérica también, ¿eh? Ok, pero ahí ya sabes, con las guerras y todo esto y con las matanzas, pues es muy fácil que el presidente diga, pues maten a todo ese pueblo y nadie dice nada. Exactamente, extermínenlos, y es así como han terminado con las zonas tribales y con las comunidades tribales de ahí en África, las han exterminado. Y pues estamos hartos de usted, señor, y de personas tan arcaicas y tan... debería ser usted del Ku Klux Klan, señor. Y eso que es negro, debería ser del Ku Klux Klan. O sea, ¿cómo se atreve a discriminar cuando la raza negra desafortunadamente lo es? Exacto, le recuerdo que estamos en el siglo XXI, ya ni siquiera en el XX. Sí, señor, por favor, despierte. Y bueno, esto también nos lleva a, y nos amarra con cuestiones nacionales, porque en el transcurso de la semana, de hecho el domingo pasado, por fin se llevó a cabo la primera unión entre transexuales en el Distrito Federal, René Venturoso. Oye, es que ese hombre que era mujer, se parece hombre. Y la mujer que era hombre, exactamente, y es agradable. De esos viejitos bonachones que pues dan paletas o algo así. Exactamente, resulta que él es ella y ella es él, y contrajeron nupcias, son un par de activistas por los derechos de los transexuales y homosexuales en el país. Oye, pero qué curioso, es algo, una situación que solo pasa en las películas gringas, ¿no? Exactamente, y esto nos lleva también a la cuestión de cómo poco a poco vamos legitimando cosas que hace no menos de 10 años era totalmente desdeñables y con un prejuicio tremendo, ¿no? Mira, ellos por su lado, déjenlo ser, carajo, ¿para qué están ahí? Ya lo dice Paul McCartney, vive y deja morir, caramba. Exacto. Si ellos son felices así, pues déjenlos. Ahora también, pues, hay una propuesta de ley también aquí en nuestro país, René Venturoso, para que los niños de 7 años en adelante que se sienten atrapados en un cuerpo diferente, es decir, niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños, con el apoyo de sus padres a partir de los 7 años, se puedan hacer la operación. Es la ley que están promoviendo ellos, exactamente, ¿no? Exactamente, hay una nueva propuesta, también apoyada por el señor Tito Vasconcelos, que es un activista milenario de los derechos homosexuales aquí en el país, que hace un par de semanas también estuvo preso porque le querían enjaretar una violación o algo así, pero en realidad se trataba de un ardid político, querían encerrarlo. Sí, vaya, ya sabes cómo es, de que ay, este güey me está molestando, invéntale que... Que hizo quién sabe qué cosa, y, pero mételo al reclusorio y que carpetazo. Nos deje de molestar. Ajá. Eso es muy peligroso, René Venturoso, nos pueden llevar como presos políticos o de conciencia. No, porque realmente el presidente se preocupa por otras cosas. Exactamente, como ocurrió en tu estado natal, René Venturoso, nada más y nada menos que en Veracruz. En Veracruz, pues sale, llega a pasar que llegó Calderón en una de esas visitas de estamos entregando casas. Señor presidente. Señor presidente, déjeme bienvenido. Besarle los pies, bienvenido, por favor. Miren las casas, aquí tenemos el primer lote. Espérese, no me interrumpa. Tenemos aquí el lote. Llévense a este borracho. Tenemos aquí el lote. ¿El lote? Yo quiero dos desquites. Tenemos aquí el lote de casas, señor presidente. Recórralas. Entonces, ya llega Calderón, recorre las casitas. Las microscópicas casas de Infonavit. Las pajareras que tienen ahí. Ni siquiera son de Infonavit. Las pajareras que tienen por ahí. Y tras dos pasos, dijo. De recorrer toda la casa entera, tras dos pasos, dijo. Viejo. Oye, ¿y el baño dónde está? Lo que pasa, señor presidente, que, oiga, como que se le queda muy grande el uniforme militar, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Veracruz no acostumbra la gente tener las casas dentro de los baños dentro de sus casas. Imagínate el revés, las casas dentro de los baños. No, pues, sería mucho más difícil. En ningún lado. Sino que acostumbra tener una pequeña letrina alejada de donde ellos pernoctan, señor. Entonces, como a nosotros nos gusta preservar la cultura jarocha, pues por eso lo vamos a hacer así. No me venga con tonterías y pónganle baño a estas casas, por favor. Bueno, le prometo que en las próximos, en los próximos construcciones llevarán la casa de, la, el baño dentro de la casa, señor Calderón. No, pero de hecho, este Calderón por primera vez en toda mi vida se puso las pilas, ¿no? Y dijo algo y coherente. Estoy de acuerdo con él. Exactamente. Porque he visitado esas cajas, de esas, esas casitas, casitas pajareras de muñecas. No manches, o sea, mi cuarto es más grande que esas casas. Que esas casas. Y bueno, y mucha gente así que dice, no, pero ¿qué quieren? Pues, si se las están prácticamente regalando, oye, pero no les regales porquerías. Exactamente, construyalas bien, tenga un poquito de conciencia humana, señor Calderón. Uh-huh. Por favor, caramba. Y es, no, por eso Calderón fue el que dijo, oye, no les regalen porquerías. Bueno, pero es que también estamos hablando de Fidel Herrera, un corruptazo en cuestión de política nacional. Exacto. Y bueno, también tenemos otras notas nacionales, René. Sí, pero estas las vamos a decir rápido porque se nos está acabando el tiempo. ¿Por qué no nos vamos a rock and roll? Regresamos rápido y estas son como más chuscas y estamos hartos de... Los asnos que reparan en Chiapas. Exactamente. y el señor Fidel Herrera. Exacto. Los dos. Bueno, entonces, esto ocurrió en Chiapas, ¿dónde más? Que encarcelaron a un asno por morder y patear a unas personas, a unos transiuntes. Y esto ocurrió cuando el burro se acercó a los hombres y sin mediar palabra, sin decirles agua va, llega a los mordió y los pateó. Exactamente, entonces fue apresado y llevado a la penitenciaría de su condado. Para que entienda lo que eso no se debe hacer. Maldito burro, ya se lo dijimos. Pinche muchas burro, veces. No sea burro. No sea burro, no se aburra. Exacto. Exactamente. Entonces, vámonos a rock and roll, creo que es necesario ya. Sí, ya, ya disminuir casi esta despedida. Adrenalina que se ha incrementado considerablemente. Y a continuación escucharemos. Vamos a escuchar a Jesse Bulbo con Maldito. Ay, qué rica nena, qué rica rola, qué rica mujer. Qué rico todo. Jesse Bulbo, yeah. Somos tus fans en Sur Sex and Roll. Esto sigue siendo conexionrock.com.mx por Sur Sex and Roll Radio y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Y tú eres el único capacitado para consolarme. La herida está dolorida, atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Caramelos y bolitas, seguimos escuchando la rola de fondo porque tenemos un mensaje muy importante para ustedes. Odiamos interrumpir esta tan buena canción de los Babies, que es Jinetes en el Cielo, una banda setentera yucateca. Y bueno, le interrumpimos con la intención de despedirnos de todos ustedes. Estamos a punto de desconectarnos del servidor que amablemente nos hospeda cada semana. Así es, pues muchas gracias a todos y todas. No menciono nombres porque luego, ¿por qué no me mencionaste a mí? ¿Por qué no me mencionaste a mí? ¿Por qué no me mencionaste a mí? Para todos ustedes y para ustedes, cada uno de ustedes. Un abrazo muy especial, una buena vibra, muy especial, abrazada también. Y besos para las chicas y apretones de manos para los hombres. Exactamente, ya saben, si los chicos desean enviar material pornográfico, pueden hacerlo al correo de novacamuy@hotmail.com. Y si las chicas quieren hacerlo, ya saben, sursexradio@gmail.com. Pues nos escuchamos la próxima semana, los dejamos con el término de esta agradable melodía. Y René Venturoso, siempre es un placer transmitir contigo. Igualmente, Coyote Lagañas, nos vemos el próximo jueves a las 9. Una visión dedicada para nuestra profesora Olga Durón, locutora de Radio Educación. Saludos y buena vida. Solo buenas rolas. El animal que come con la cola, todos. ¿Por qué? Porque ni modo que se la quiten para comer.